Sí, seguimos ese camino a través de las ondas de OIC Radio. La estela que nos dejan Gabinete Caligari con ese camino Soria y que nos llevan directamente hasta la sección en la que nos hacemos eco de noticias interesantes y que tiene que ver con el deporte adaptado. Una de esas noticias dice así: el gobierno regional subvencionará este año con más de 300.000 euros a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAN. Según el acuerdo que firmaron ya hace unos días, el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, y el presidente de la federación, hablamos de Eloy Molina. Durante los próximos minutos vamos a poder hablar precisamente con el presidente de FECAN, y lo vamos a hacer, insisto, a través de OIC Radio. OIC Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Así es, porque al otro lado del teléfono ya tenemos a Eloy Molina, presidente de FECAN. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien. Bueno, trabajando. Pues trabajando un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nos gustaría comenzar en este caso sabiendo qué es FECAM. Pues FECAM es la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha. Y nació pues allá por el año 93, cumplimos ya 17 años, cuando dentro de FEAPS es la federación que engloba todas las asociaciones de Castilla-La Mancha de personas que trabajan para las personas con discapacidad intelectual. Y entonces vieron que los chavales lo que reclamaban también, aparte de educación, trabajo, vivienda, pues en fin, lo que cualquier otra persona, también querían ocio y querían también hacer deporte, aquellos que quisieran. Y empezó ahí un poco la idea a cuajar y poquito a poco pues se fue consolidando. A mí, yo tengo un hijo con síndrome de Down, de los tres hijos que tengo, uno tiene síndrome de Down. Y bueno, vengo del mundo del deporte porque he estado muchos años como árbitro nacional de voleibol, estuve en los Juegos Olímpicos y bueno, pues estaba dentro de FEAS. Y entonces me dijeron, ¿por qué no coges tú de la federación y empiezas a moverla un poco en el ámbito ya deportivo y hacerla crecer? Uh-huh. Me metí en esta cosa, sí. Y la cogí en el año 2000, y desde el año 2000 para acá, pues la verdad es que ha sido un crecimiento constante, continuo y bueno, fruto pues un poco de todo, ¿no? Ha sido fruto pues de los propios deportistas, que son los que con su esfuerzo, con su ilusión, con su entrenamiento, pues están haciendo crecer a la federación, con el esfuerzo también de las asociaciones que están dentro de FEAPS y que trabajan para las personas con discapacidad intelectual, que han hecho el esfuerzo también de crear clubes deportivos normalizados, que era lo que queríamos también, que no fuera un tema asociativo ni un poco como, no sé, como dando una imagen un poco que no es la correcta, corresponde al deporte federado. Sí. Queríamos normalizar a tope la federación, que fuera con... Entonces ahora mismo pues las asociaciones que han querido introducirse, que son la mayoría, pues han hecho su club deportivo con su registro en la entidad, como entidad deportiva, en el registro de entidades deportivas, sacan sus licencias con su seguro médico deportivo y con sus reconocimientos médicos, tienen sus horas de entrenamiento semanales en instalaciones deportivas comunitarias, participan en sus campeonatos, tienen sus equipamientos y bueno, pues poquito a poco eso ha sido el esfuerzo también de ellos. Y luego por nuestra parte pues también un poco el crear programas que fueran un poquito pues ayudando conforme se iban creando necesidades al ir creciendo. Sí. Porque claro, al principio pues se vio que las asociaciones no tenían dinero para entrar en el tema del deporte, entonces propusimos a la Consejería de Bienestar Social, entonces Bienestar Social, hoy Salud y Bienestar Social, la creación de unas escuelas deportivas encaminadas a que se ayudara un poquito a estas asociaciones a poner en marcha entrenamientos semanales y demás. Después, sí, me corta. Sí. No. Enseguida, como es un tema que ya me apasiona, que evidentemente estamos juntos, pues lo voy a ir diciendo. Engloba 70 escuelas deportivas, FECAN, y más de 1.000 federados. Bueno, no, por eso digo que el crecimiento ha sido espectacular. En el año 2000 había unas 200 licencias. El año pasado ya cerramos el año con 1.100, de las que más de 700 son de deportistas, deportistas con discapacidad intelectual que están haciendo ese deporte. Tenemos 41 o 42 clubes federados, hay 53 escuelas deportivas de adultos repartidas por toda Castilla-La Mancha, donde 560, 570 deportistas están haciendo deporte como mínimo 2 días por semana. Uh-huh. Y luego están las de los peques, que era también lo que te decía. Sí. Nos dimos cuenta de que la edad media de los deportistas era muy alta, porque en principio esas asociaciones que se estaban constituyendo como clubes pues tienen los centros ocupacionales y centros especiales de empleo, y ahí venían los deportistas. Claro, ahí la gente entra con 21, 22 años a trabajar y de ahí para arriba. Entonces vimos la necesidad de que el deporte también llegara a los niños con discapacidad intelectual, que son muchos, y lo propusimos en la Consejería de Educación y Ciencia, y bueno, inmediatamente fue muy bien asumido ese programa y dotado también económicamente. Nos dirigimos en este caso a los centros de atención temprana, a los CEDIAT, a los colegios de educación especial y a todos los colegios en general para los que están en educación normalizada. Entonces, bueno, la verdad es que en 5 años que llevamos con este programa de escuelas infantiles ya hay 21 escuelas con 200 y pico niños entre 6 y 16 años también haciendo deporte de forma normalizada y muy bien. Eloy, es un programa pionero a nivel nacional, porque sí, otras comunidades autónomas están tratando de hacer lo mismo que nosotros, sobre todo en el infantil, que es lo que estamos diciendo. E incluso nuestro crecimiento ha sido tan espectacular y los padres están tan a gusto y viendo las bondades que tiene el deporte para sus hijos con discapacidad, que hemos conseguido que la Federación Española en 2 campeonatos, en el Campeonato de España de Natación y en el Campeonato de España de Atletismo, incluya la categoría que ellos llaman Junior para meter a los peques ya a competir también. O sea que ha sido un éxito y ya tenemos una proyección nacional, digamos. ¿Y qué proporciona el deporte, en este caso, qué crees que proporciona el deporte a una persona con discapacidad? Pues es un valor añadido muy importante. Aparte del que le proporciona a cualquier persona, el hecho de practicar un deporte siempre es sano para todos, para cuestión física y de todo, en el caso de la persona con discapacidad intelectual hay que añadirle muchísimos valores más. Por ejemplo, la socialización que tiene. Es decir, muchas personas salen poco de casa o van nada más que al trabajo o tienen pocas posibilidades de salir, o la familia es demasiado sobreproteccionista. Si normalmente con cualquier hijo tendemos a tener una sobreprotección, con un hijo con discapacidad pues esa sobreprotección se aumenta todavía más. A ellos les genera entonces una mayor libertad, un poder salir fuera de casa, una mayor socialización, un aprender normas y reglas de comportamiento a través de lo que se hace en los campeonatos y cómo están, de las propias reglas del deporte traspasadas también a las reglas sociales, una mayor autoestima personal, porque se dan cuenta de sus retos, pueden conseguir unos logros que se pueden, esforzándose, son capaces de conseguirlos, mayor compañerismo, el salir fuera de casa, dormir fuera de casa es importantísimo. Eso fue otra propuesta que le hicimos a la Consejería de Salud y Bienestar Social, la importancia que tenía para nosotros en los campeonatos el poder dormir fuera de casa. Sí. Al principio los campeonatos eran ir y volver el mismo día. Eso tenía 2 inconvenientes. Uno, las distancias que hay en Castilla-La Mancha, es una región enorme, y la verdad, pues la gente de Almansa que tenga que ir a un campeonato en Guadalajara, pues imagínate. Entonces, bueno, era importante poder dormir. Y luego también la importancia de la noche de hotel en este sentido que te digo, ¿no? De salir fuera de casa, de relajarse. Hay que ver cómo cambian muchas veces los chavales al no tener esa vigilancia sobreprotectora de la familia, ¿no? Están más relajados, están, y ellos, la familia, después nos lo dicen también. Qué cambio han pegado, qué bonito, qué estupendo han vuelto, cómo ha cambiado mejor. Y bueno, inmediatamente les cuesta, digamos, sobre todo con los pequeños, el poder dejarlos salir fuera y dormir fuera y demás, pero en cuanto vuelven a casa y se dan cuenta de los beneficios que inmediatamente, ya en ese mismo campeonato, han conseguido, inmediatamente están dejándolos y vamos, la mejor publicidad nuestra es el boca a oreja, ¿no? Es decir, se lo van diciendo unos padres a otros. Claro. Eso genera también lo que llamamos un poco el respiro familiar, ¿no? Es decir, determinados fines de semana donde los chavales vienen con nosotros a los campeonatos, la familia también tiene un descanso de saber que, por un lado, el hijo está perfectamente atendido y está disfrutando, y ellos poder hacer otras cosas que en ese momento pueden, ¿no? La normalización, el hoy, es un hecho cada día más real. Sí, en Castilla-La Mancha yo puedo decir que, desde luego, a nivel de deporte y discapacidad intelectual, y fruto, ya digo, del esfuerzo de todos, y importantísimo también, y no me canso de repetir, el esfuerzo y del apoyo incondicional que hemos tenido desde el principio del gobierno regional, sobre todo de la Consejería de Educación y Ciencia y mayoritariamente también de la Consejería de Salud y Bienestar Social, al apoyar nuestros programas, al impulsarlos, porque claro, es muy bonito darte la palmadita en la espalda y decir qué bonito es lo que estáis haciendo, pero después sentirte solo económicamente, que al final es que también hay que ir a eso, ¿no? Cuando el apoyo es por una sensibilización social, y pero también con un apoyo económico importante como es el que tenemos, pues yo creo que se pueden dar los frutos con el trabajo de todos, como decía. Y hoy en día yo soy miembro de la Federación Española, estoy en la comisión delegada, hablo muchísimo con los presidentes de otras comunidades, de otras federaciones territoriales como la nuestra, y la verdad es que somos, estamos muy, muy, muy por encima de la media, ¿eh? Yo podría decir que ahora mismo, salvo Cataluña y quizá el País Vasco, con otros conceptos distintos a que te manejamos, ahora mismo estamos por encima de cualquier otra. Y fíjate que estoy hablando de comunidades cercanas como la de Madrid o la de Valencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que estamos por encima de ellos en todo. Y la verdad es que eso da gusto ver cómo nos están señalando con el dedo en el plano positivo, de ver la cantidad de cosas que hacemos, de preguntarnos cómo podrían ellos también hacerlas, de tomar como modelo muchos de nuestros programas. Y luego también en lo que es la sensación en Castilla-La Mancha. Yo te he dicho antes que tengo un hijo con síndrome de Down, y sí, a mí me da mucho gusto, él es nadador y atleta, hace atletismo y natación, y me da mucho gusto ver cómo aquí en Albacete, que es donde nosotros vivimos, pues va a la piscina y va al vestuario y se cambia de ropa y se pone su bañador y va con sus amigos a nadar y con los demás a entrenar, igual que en las pistas de timo, y no se fija nadie en nada. Quiero decir, es uno más, que es lo que verdaderamente la integración y la inclusión social es eso, es que nadie se fije en nada, son unos chavales que van allí, que se lo pasan bien y que están entrenando y que van con su club. Igual que al hacer los campeonatos, recuerdo que en el año 2000 nadie nos ponía pegas, ni nadie llegó al extremo de decir no vengáis al hotel o no vengáis al restaurante, pero cuando hablábamos de ir con 200 personas a un restaurante a comer y que luego les decías que eran discapacitados intelectuales o personas con discapacidad, pues se quedaban un poco como diciendo, ya digo, no decían que no, pero se quedaban un poco como diciendo, bueno, no sé yo esto cómo va a salir, ¿no? Después, claro, evidentemente se veía que estaban encantados, y de hecho nosotros ahora mismo hacemos 10, 12 campeonatos y concentraciones y demás a lo largo del año en distintos hoteles y localidades de Castilla-La Mancha, y están encantados de recibirnos año tras año y de estar con nosotros. Muchas veces lo han dicho, ojalá, o sea, si ahora mismo tuviera que coger a chavales entre comillas normales, quizás no les abriría las puertas del hotel, pero a vosotros sí. Y eso da mucho gusto, esa es la normalización a la que me refería. Ahora ya nos ven en cualquier pabellón, o en las pistas de atletismo, en una piscina, entra gente a ver el campeonato de estos despistados que llegan por allí, y no les extraña, o sea, ya lo ven como una cosa normal, así, pues soy lo de las... Ah, sí, vale, muy bien, pues También hay que elogiar la ayuda y el esfuerzo que prestan las familias y los clubes, ¿no? Además de las asociaciones. Sí, ya lo he dicho al principio, que evidentemente lo importantísimo, los deportistas. Para ellos es para los que trabajamos, y ellos son los que también hacen el esfuerzo de entrenar y de ir y su ilusión y demás, ¿no? Y luego evidentemente las familias que han sabido ver los beneficios añadidos que el deporte tienen para sus hijos y familiares, y han confiado también en nuestra labor y en nuestra gestión para dejar que vengan con nosotros a todas estas actividades. Y desde luego, pues los clubes, claro, porque las asociaciones, que todos los clubes dependen de una u otra forma de alguna asociación que trabaje para personas con discapacidad, y que han sabido también ver este beneficio y lo importante que es incluir en su abanico de actividades el deporte también, y de darle la importancia que yo creo que debe tener. Yo creo que como imagen social, aparte de como beneficios también, que ya digo que los tiene, beneficios físicos y beneficios sociales y psicológicos, la imagen social que se transmite de una persona con discapacidad haciendo deporte de una forma normalizada, con su club, con su entrenamiento, con sus campeonatos, es muy importante también. Por eso nosotros también mimamos mucho el tema de, pues, ruedas de prensa, de presentación del campeonato, de agradecimientos, de firmas de convenios, de lo que sea. Todos los campeonatos tienen una ceremonia de clausura muy bonita que se hace al final, conformando todos los participantes por clubes, haciendo una ceremonia, pues, francamente agradable, para que también la imagen que quede sea la adecuada. para este año? Yo creo que entre todo pues se está consiguiendo muchas cosas. Hay novedades también para este año con la creación de escuelas infantiles para niños de edades entre 6 y 16 años. ¿Verdad? Este programa lleva en marcha ya 5 años y ha cuajado muy bien. Es uno de nuestros proyectos estrella, por decirlo así. Y la verdad es que da gusto ver a los pequeñajos cómo ya entran en el mundo del deporte de una forma muy a gusto y muy ilusionante. El deporte escolar, que era lo que nosotros vimos, pues, que es por la vía por la que cualquier niño entra en el mundo del deporte, ¿no?, en las competiciones escolares, pues no llegaba realmente a los niños con discapacidad, pues se quedaban un poco fuera sin ningún tipo de enganche por ahí. Sí. Y ahí fue cuando lo propusimos al viceconsejero entonces de deporte, Martín del Burgo, y luego pues ahora con el actual, Roberto Parra, igual, pues ha entrado muy bien el tema para con estas escuelas, pues iniciarlos en el mundo del deporte con una importante ayuda que recibe cada club que pone en marcha estas escuelas y luego posteriormente abriéndoles la vía de que vengan a nuestros campeonatos de cualquier deporte porque les creamos siempre una sección junior, una sección infantil para que de una u otra forma puedan competir o participar o hacerles juegos relacionados con el deporte en cuestión y que empiecen a salir de casa, que empiecen a poder dormir fuera, que las familias se vayan dando cuenta que de esos beneficios que hablábamos, que se relajen en el sentido de que se dan cuenta también que está muy bien controlado. Y bueno, y la verdad es que todo eso ha hecho que creciéramos mucho. Este año hemos puesto en marcha por primera vez el campeonato de gimnasia rítmica como campeonato solo, ellos solos, porque antes iba con tenis de mesa, ahora ya ha crecido tanto que ya va como campeonato solo. Vamos a hacer también por primera vez el campeonato de pruebas motrices. Sí. Es un campeonato especial para aquellas personas con discapacidad que tienen una mayor problemática en el movimiento o en su capacidad física. Entonces vamos a hacer un campeonato de los distintos deportes, pero específicamente adaptados para ellos. Lo haremos a final de año, independientemente de que nosotros en todos los campeonatos, es una filosofía que pusimos en práctica desde luego desde el principio, es que cualquier persona con discapacidad intelectual, tenga el grado de discapacidad que sea, si quiere hacer deporte, que esto es voluntario, sí, tenga oportunidad para poderlo hacer, tanto entrenando a través de escuelas deportivas como participando a través de una sección del campeonato que aplicamos para que ellos puedan competir también en su nivel. Por eso tenemos 4 niveles, G1, G2, G3, G4, y entonces, bueno, pues desde el G1, que es el nivel competición, el digamos en el que se aplica el reglamento a rajatabla del deporte que sea, sí, tanto si es natación, fútbol sala, lo que sea, hasta el nivel G4, que es un poco el más específico para esas personas que tienen mayor discapacidad y demás. Eloy Molina, antes de marcharnos, quedan apenas 2 minutos para marcharnos con el boletín informativo. Me gustaría saber, en cuanto a esa subvención, ¿es suficiente? ¿300.000 euros? Bueno, ya sabe que nunca estamos contentos con lo que hay, pero yo sí puedo decir que en este caso y en las épocas que corren, yo creo que se ha hecho, reconocemos que por parte del gobierno regional se ha hecho un enorme esfuerzo. Han mantenido e incrementado un poco el presupuesto que teníamos del año pasado. Nuestras actividades desde luego van creciendo y lo que pasa es que muchas veces pues también hay que ser responsable y bueno, frenar un poquito y estar acordes con los tiempos que corren. Yo creo que también, y vuelvo a poner el ejemplo de otras comunidades autónomas donde se han recortado drásticamente, incluso en la Federación Española por parte del Consejo Superior de Deportes y demás, los ingresos que se estaban dando al deporte y discapacidad, a todo tipo de deporte, pero bueno, en nuestro caso que nos ocupa, pues yo creo que hay que valorar y poner en su justa medida el esfuerzo del gobierno regional y manteniendo e incrementando un poco esas ayudas. Muy bien. ¿Que son suficientes? Pues ojalá fueran más, pero ojalá, bueno, ya vendrán tiempos mejores y podamos seguir creciendo más todavía. Eloy Molina, presidente de FECAN, gracias por acompañarnos a través de Hoy de Radio y enhorabuena por esa merecida subvención con la que seguro podrán seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y gracias a vosotros como radio y medio de comunicación porque es importante que la sociedad conozca lo que hacen nuestros chavales. Gracias, Eloy. Buenísimos días, un abrazo. Gracias. Bueno, pues continuamos y lo hacemos con la información.